Ring. Me va ganando, cantándote siempre salta. Atrás quedarán las pampas, los llanos que recorrí, me han de llevar los caminos al pago donde he nacido. Pisando el portezuelo, le daré un grito a mi tierra, que retumbe en las quebradas, que se quede entre las piedras. Chacarera, chacarera, de los montes santiagueños, con un poquito de güero y así te canto sardén. ¡Hey! Señores, que bajo la vieja parra, entre perfumadas flores, lloró de amor la guitarra. No me han de faltar la copa para cantarle a mi amada, y me han de llamar vinito cuerpeando la madrugada. La luna se duerme adentro con su blancura de sal. Chacarera, chacarera, de los montes santiagueños, con un poquito legüero y así te canto sardeño.